Estás sintonizando la 98.7 FM Universidad UNAM Misiones, como siempre agitando la noche de los sábados de 2022, RP Cultura, representando la cultura hip hop. Muy buena noche para disfrutar un poco de música, ¿no, Pacho? Seguimos acá surfeando sobre los beats, estuvimos escuchando rap ahí de todo el mundo, Centroamérica, España, Yanquilandia, un par de lugares más. Y ahora vamos a escuchar, ¿qué cosa, Darío? Un grupo de bailes, empezó como vieja escuela, se llamaba La Organización, lo formaba Polo Novak, Chili Parker y Mustafa Yoda. Luego Mustafa Yoda decidió hacer un proyecto, digamos, solista, lo cual lo aceptaron de muy buena manera Chili Parker y Apolo. Y bueno, Chili Parker y Apolo tiraron un poco más para el drum and bass, un poco más electrónico, muy buen hip hop. Después de muchos años sacaron su primer disco que se llama Tardo Temprano, con un muy buen graffiti así, muy copado. Cosmos se llama la banda. Vamos a escuchar dos temitas. Primero vamos a escuchar Volumen Cero, y luego vamos a escuchar un tema con Gotham Project, que está, la verdad que muy bueno, una colaboración que le pidieron los Gotham Project, un hip hop tango ahí, rap tango, una muy buena fusión que de idea de los franceses, así que disfruten. Entonces esto es Cosmos, directamente desde Buenos Aires, haciendo un poco de rap. De aquí, pasando Zárate, brazo largo, llegamos a Buenos Aires, capital, y tiramos un poco más de rap, rap con tango. Aquí te lo cuento, desde el fango, desde la tierra colorada, desde la selva esmeralda, vamos ahí. La más opina y examina hasta nuestra orina, ninguno se encamina, pero igual tocan bocina cuando escuchan una obra tan fina y tan genuina. En posición supina se me posa tu retina, gastando energía como una pila alcalina. Presumo que mi fonética te calcina y el humo que te sale te sirve de cortina. Micrófono en mano, frío como un témpano, congela tu tímpano y te pone la piel de gallina. Silencio, el ruido contamina y un rumor se distorsiona en cada esquina, como un horario de oficina se te hizo rutina. Que la tenga clara y cristalina, la balanza se inclina, el cosmos pesa y todos pierden la cabeza, como en la guillotina. Tu pelo con gomina se ondula y tu glándula segrega adrenalina. Mi flow coordina, silencio en la sala, el tigre enciende la bengala y Chili Parker la turbina. A todo pulmón como la nicotina, rap con capacidad como una limusina. Apolo Novak se me denomina vocero de Volumen Cero en América Latina. ¿De qué me amas? Volumen Cero. ¿Qué me decís? Volumen Cero. No me conoces, así que me llamo Apolo Novak. Volumen Cero. ¿De qué me hablas? Volumen Cero. ¿Qué me decís? Volumen Cero. No me conoces, así que me llamo Apolo Novak. Volumen Cero. Tu boca se mueve, pero mi oído no responde. No hay de BCPL que eleve tu volumen. Mi tímpano se esconde, mis instintos intuyen que mis pobres oídos solo piden que se callen. Me parece que ese MC carece de sentido y me parece que por eso aparece resentido. Y si se lo merece, nadie escucha lo que dice. Yo no quise que se queme, que me dice que lo hice. Ya sé que de algo soy culpable, de saber rabiar y no ser muy amigable. Sería mejor que no hable. Y si es tan amable, también desconecte el cable. Yo soy el responsable, junto al cosmos, de demostrarte cómo es el arte. Tu deber es apartarte, aparte. Nadie quiere verte y menos escucharte. ¿No ves que esto no es apto para menores? No llores, ahora te jodes. Te lo advertimos, porque vimos que pudimos y seguimos y te dimos por el sh. ¿Querés más? Veo por todos lados gente hablando de mí. ¿Qué se dice de mí? En sí, si ya te vencí, así que no hace falta que lo pidas. No te doy cabida, no pudiste ver la entrada y ya te enseño la salida. ¿De qué me hablas? Volumen Cero. ¿Qué me decís? Volumen Cero. No me conoces, así que me llamo Tigre Blanco, che. Volumen Cero. ¿De qué me hablas? Volumen Cero. ¿Qué me decís? Volumen Cero. No me conoces, así que me le llamo Tigre Blanco. Volumen cero. Y volviste a escuchar a Cosmos, y volviste a hablar de Cosmos, y volviste a envidiar a Cosmos, ¿sí o no? Sí, y volviste a escuchar a Cosmos, y volviste a hablar de Cosmos, y volviste a envidiar a Cosmos, jaja. Volviste, y con el mismo dedo cabretan play, me señalan, la voy hasta de galán, y se me regalan, vine de zona surclan, con Ramiro, Alan, Antoine y el tigre, la talán. Sí, otra vez vine para complicarte, ¿cómo explicarte? No es bueno quedarte, ni sí ni no, mi rap te condicionó, y la competición no, no te funcionó, es que de nuevo te rodeamos la manzana. Y esa herida no sana, porque hoy se despertó el sonido de un experto. Cosmo, un MC muerto en cada puerto. Qué linda página pusiste en internet. Hizo solo que eso, una página en internet. Chili, la cesa, él sabe de sutilezas. Che, me avisas y lleva rimas y letras. Porque tu novia te hizo. En la calle te hacen, y este tema te hace. Y lloren, chicos, lloren, no me conmueven. Llueven lágrimas. ¿Qué será? ¿Qué será? Si el resultado te da cero, ¿qué será? Si tu pulso se te aceleró, definitivamente voy a ser sincero, che. Volumen cero, shh, volumen cero. Volumen cero. ¿Qué me decís? Volumen cero. No me conoces, así que me llaman Chili Parker, che. Volumen cero. ¿De qué me hablas? Volumen cero. ¿Qué me decís? Volumen cero. No me conoces, así que me llaman Chili Parker, che. Volumen cero. Silencio. ¿Cuál el secreto para estar en paz por completo? Dos pies en la tierra y un relato. Desde hace rato me tienen sujeto. El mundo es mi suelo, el cielo mi techo. Buenos Aires donde cosecho mis anhelos y mis pasiones. Pero solo hay vacío y no estoy satisfecho. Y no estoy satisfecho. Y no estoy satisfecho. De amor, sé que la extraño. De mis actos en vida soy dueño. Pero me calla el dolor por el daño. Y es como un sueño dentro de otro sueño. Apuesto a pleno, pero decallado. Cada uno en la suya, yo ando rayado. Sigo esperando sentado. Que esta vez el destino no me deje plantado. No, que no me deje plantado. No, nena. Escúchame bien. Es amor. me lava, yo engomía, che, la culpa no fue mía. De amor yo no sé nada, lo mío, la astronomía. Vos sabías bien que yo era un mamarracho. Vos lo sabías bien, soy un borracho. Más y que ya no me reclames. No me esperé, flaca, ya no me llames. Todos lo saben, prefiero ser MC. Hasta el farolito de la calle que nací. Tengo una balada para un loco, que la compuse yo para mí, porque estoy loco. Y eso me provocó que en vos pensase. Y así un poema nace. Los más hábiles dejamos pasar los abriles inmóviles para no quedar como giles. Y así ya no me enamoro de nuevo. Y así ya no me enamoro de vos de nuevo. Pensamientos del corazón son mi confesión. Tampoco mi inspiración. Pensamientos del corazón son mi confesión. Tampoco mi inspiración. Pensamientos del corazón son mi confesión. Tampoco mi inspiración. Pensamientos del corazón son mi confesión. Tampoco mi inspiración. Y es así, todos tropezamos con la misma piedra. No es chamuyo, es amor. Lo que estaba escuchando era Cosmos directamente de Buenos Aires, una de las bandas de hip hop underground ahí. Una de las bandas que por ahí no son de tocar mucho en vivo, pero en cuanto al disco, digamos, tiene muy buen sonido. Cox Tortuga está ahí en las bandejas haciendo los beats. Un poco de drum and bass ahí. Primero sonaba Volumen Cero, que tiene un videito que también colabora Mustafa Yoda. Y luego escuchamos un temita del disco de Gotham Project, el anteúltimo disco de Gotham Project, en el cual colaboraba, digamos, Cosmos, que se llamaba Mi Confesión. La verdad que un muy buen tema, la fusión hip hop tango también con la lírica y con la, digamos, con la lírica tradicional del tango. La verdad que está muy bueno. Así que un 2x1 de Cosmos sonaba en el área, RP Cultura representando ahí como siempre. Vamos chegando aí, agora vamos escutar um pouco de rap do Brasil, diretamente de vários anos atrás, do disco Quebra a Cabeça, um disco que quebrou a cabeça também da galera aqui de Misiones. Vamos escutar Cara Feia, aqui ao vivo, na realidade, uma música até meio hardcore, e Eu e a Tábua, que é justamente desse disco. Então, Gabriel Pensador para toda a galera, diretamente aqui da Tríplice Fronteira, Misiones. Rap é compromisso, não é viagem, fica ligado, rapá. Distrai, me deixa aproveitar a sensação um pouco mais. A sensação de esperança que invadiu meu peito. Não me envergonha com esse velho preconceito. Não me atrapalha agora não, por favor. Não me apavora com as notícias do terror. O seu terror psicológico e as previsões sinistras dos seus mapas astrológicos. Não vão fazer o papai aqui fazer pipi na cama. Não sou do tipo que tem medo de sair da lama. Nós não somos covardes. E nunca é tarde pra cuidar de quem a gente ama. A gente sabe se amar, a gente sabe se amar. A gente sabe da vida. A gente sabe somar e quer saborear a soma dividida. A gente sabe se amar, a gente sabe se amar. A gente sabe da vida. A gente sabe sonhar e desse sonho a gente não duvida. Cara feia, pra mim é fome. E cara alegre é a cara de quem come. Cara feia, pra mim é fome. E cara alegre é a cara de quem come. Cara feia, pra mim é fome. E cara alegre é a cara de quem come. Cara feia, pra mim é fome. E cara alegre é a cara de quem come. Quem não mata a fome mata. Quem não mata a fome, some. Quem não mata a fome, come. A fome não é só um nome. E tem também a outra fome fora do abdômen. Cara feia! Eu vi na cara de um cara que matou um homem por causa dessa outra fome. Fome de vingança, vingança do destino. E essa cara eu já vi na cara de um menino. É que os meninos assassinos vão se renovando. E vão nascendo e vão morrendo e vão matando. Porque eles pensam que o crime é o único caminho pra chegar em qualquer tipo de comando. Mas se os meninos forem mais malandros, vão saber que ser trabalhador não é ser otário. Um bom exemplo vem da nossa presidência, porque lá quem tá mandando é um operário. A gente sabe se amar, a gente sabe se amar. A gente sabe da vida. A gente sabe somar e quer saborear a soma dividida. A gente sabe se amar, a gente sabe se amar. A gente sabe da vida. A gente sabe sonhar e desse sonho a gente não duvida. Diz aí. cara feia, pra mim é fome. E cara alegre é a cara de quem come. Cara feia, pra mim é fome. E cara alegre é a cara de quem come. Cara feia, pra mim é fome. E cara alegre é a cara de quem come. Cara feia, pra mim é fome. E cara alegre é a cara de quem come. Não faça cara feia de barriga cheia. Não faça cara feia de barriga cheia. Não faça cara feia de barriga cheia. Nem meta a colher em cumbuca alheia. Quem deixa o pé atrás nunca chega na frente. Quem tem medo do futuro vira escravo do presente. Não me enche com essa fome de derrota. Nem me bota nesse time que defende o pessimismo. Agora eu sei, cansei da linha burra que separa, desune e empurra todo mundo pro abismo. O caminho é mais pro alto, no mar e no sertão, na favela e no asfalto. Todo mundo sente fome, fome de futuro. Pra que pichar se eu posso derrubar o muro? Não é com tanque nem com trator. Não é com ódio nem com rancor. Não é com medo nem com terror. Minha campanha também é paz e amor. Cara feia, pra mim é fome. E cara alegre é a cara de quem come. Cara feia, pra mim é fome. E cara alegre é a cara de quem come. Cara feia, pra mim é fome. E cara alegre é a cara de quem come. Cara feia, pra mim é fome. E cara alegre é a cara de quem come. Cara feia, pra mim é fome. E cara alegre tem a cara de quem come. Cara feia, pra mim é fome. E cara alegre tem a cara de quem come. Cara feia, pra mim é fome. E cara alegre é a cara de quem come. Cara feia, pra mim é fome. E cara alegre é a cara de quem come. Essa tábua, eu tomo um caldo dessa onda e um gole dessa água. Estou a dois passos do paraíso. Estou a dois passos do paraíso. Estou a dois passos do paraíso. Eu e a tábua de passar. Se o mar virar sertão e o sertão virar mar, eu vou morar lá no sertão com a minha tábua de passar. Isso aqui tá muito bom, isso aqui tá bom demais. Devia ter visto a minha cara de emoção. Eu e a tábua por dentro do salão. Queria tirar uma foto quando o jato espirrou, pra mostrar pros meus filhos que lindo, pô. Pelo menos em algum lugar eu me sinto em paz, longe dos problemas banais. Preciso respirar um pouco, navegar é preciso, senão eu fico louco. A maré não dá pra peixe lá fora do mar, mas quem tá na água é pra se molhar. E eu vou em frente, remando contra a corrente, só pra exercitar. E nos caldos que a vida me dá, a minha tábua de salvação é minha tábua de passar. Luz da terra, medo da água, dentro do mar. Luz da guerra, eu e a tábua, eu e a tábua de passar. Eu e a tábua de passar. Dizem que aqui tem tubarão, mas minha mulher veio me buscar com ferro quente na mão. Tá me chamando lá na beira, e eu aqui até agora, esperando a saideira. Estou a dois passos do paraíso. Estou a dois passos do paraíso. Estou a dois passos do paraíso. Eu e a tábua de passar. Eu e a tábua de passar. Pasó Gabrielo Pensador por la 98.7 RAP, Rap Escultura, y me pegó una patada acá el micrófono, pero seguimos. Esto es Studio Home en vivo, More Ice, More o Más Ice. Hielo Studio, directamente del barrio Centenario. Aquí nos vamos de Brasil, saltamos el Atlántico de un solo salto, un mortal, y caemos parado, ¿a dónde? En Málaga City con Triple X, del disco Sobran Palabras, con el tema 13. Y después vamos con de vuelta de otro salto. El primero fue hacia atrás, ahora hacemos un mortal hacia adelante y caemos nuevamente en Latinoamérica. Escuchamos Trabuco del disco 79, Ru, ¿sí? Featuring Vicam. ¿Así? ¿Está bien? Sí, alto, hip hop underground de Puerto Rico, representando en el área. Málaga, Puerto Rico, representando hip hop underground en RAP Cultura. Escúchame, F de la M, ¿cómo? K y E, 1, 2, 3, yo. Vamos, ¿qué pa' qué pasa? Vamos, aquí vamos, el flex yo. En tu quelo yo. Usa, usa, usa, usa. Es lo que hay, otro. ¿Cómo te quedas? Que vaya a comer los huevos, no enteros, a ver. No enteros, que comer los huevos, no. Mi círculo ya está cerrado para putas del rap. Mi círculo ya está cerrado para quien quiera jugar. Ahora empiezo el sello y vengo pa' demostrar que skill letras que pegan con fuerza harán que dejes de joder con el que fue de bien y pilló tortazo, pero siempre se levantó con ganas de machacar. No me puedes acojonar, vienes para saltar. Negro, tú debes de flipar. Tuviste oportunidad de apuñalarme por detrás. Cuando decidiste hacer los jefes, supo reaccionar. ¿Sabéis lo que es la lealtad? Si faltará la verdad, solo sabéis traicionar. Hasta mierda puedo jugar. Si alguien vale la pena, sabe, tendrá mi respeto. Pero no esperes favores, chulo. Ya me quedé quieto y no volveré a fallar. Te lo juro por mi talento. Tú vive que yo ya viviré aprovechando el tiempo. De la J hasta la E, K, 1, 3, E. Lo más serio de la E, escúchame. Si te traigo tantos juegos de palabras, ¿por qué hablas si sabes que te follo el culo con cualquiera? Abróchense los cinturones, señores, que queda más. No hay desperdicio ni duda, tú repetirás. Así que deja tu búsqueda, mi producción es única. Que dices de mi lírica calibrada. Tú sé como Bruce Campbell, a mi manera soy el rey. No comprendes mi take, pero sabes que suena bien. Ya dejé de perder y me mantengo de pie. Mientras mi chica me abraza por su al estilo John Wayne. Yo soy más chulo que tú, yo soy más todo que tú. Tus palabras no me sirven, que sepas, será tu crew. Si ofrezco mi mano, no cojas mi brazo, tengo a mi crew. ¿Qué? No sabéis cómo se llama, yo daré ver la luz. Se llama 13, dilo tú, 13, escúchalo, 13, banda, 13, puta, 13, chulo, 13, guíe, 13, recuérdalo, 13, recuérdalo. Mi círculo ya está cerrado para putas del rap. Mi círculo ya está cerrado, no lo intentes pasar. Mi círculo ya está cerrado, negro, déjalo ya. Mi círculo ya está cerrado, 13, di quién da más. 13, dilo tú, 13, escúchalo, 13, banda, 13, puta, 13, chulo. 13, quién, 13, recuérdalo, 13, recuérdalo. Compi, dame el mic y todo el mundo pa'l paredón. Que este negro, compadre, en el punto mí los tiene a todos. Yo ya tengo el poder, yo tengo el super flow. Yo tengo kilos de estilo metido en el cajón. ¿Alguna vez has visto un hijo puta como yo que se pasa por el forro de los huevos un escuadrón? No vale ninguno monstruo, mi vestido de comunión, porque yo piso a la calle y no te he visto campeón. Tu estilo es un mojón, en el gueto era un cagón. Quille tres en el patio, quien le echa huevo a este cabrón. Un sicón del jefe, el trono me lo ceden. Si quieres guerra a su primo, te soy el clan del Mercedes. Triple X, ahí pa' que te quede. Hacemos el rap que la gente quiere, no le ponemos nombre, porque somos fieles a la idea de que el rap no se le ponen carteles. Los monstruos son VIP y más listos de papeles. Mi hija está orgullosa de tener un papita entre me. Yo di la vida por ella y siempre me la agradece. Cuando suelto una sonrisa, mi felicidad engrandece. ¿Qué es lo que te pasa? Vuelo como un parapente, será por la chicha rica que humamos los presentes. Ya está en su punto y se sirve caliente. Somos tan diferentes que la gente no lo entiende. Este es rap que tanto mete, maquillado de repente. Tú solo le pones pega, faltan cojones y mente. Yo ya estaba vacilando cuando tuve ya petete. Me imaginaba triunfando mientras veía el torete, imitando a Randy MC y delante de la tele. Esperaba que como ellos la peña me respete. Quería un cadenón por yugo y muchos billetes. Fue a la fiesta y fumaba muchos cohetes. Hacer una canción como Soccer MC, pa' que tú puedas distinguir lo que se está cosiendo aquí. Esto es Karima Moto, te la juega con el King. Y el 13, el jefe, el gordo y el Spani Free. 13, dilo tú, 13, escúchalo, 13, manda, 13, puta, 13, chulo, 13, quién, 13, recuérdalo, 13, recuérdalo. Mi círculo ya está cerrado para putas del rap. Mi círculo ya está cerrado, no lo intentes pasar. Mi círculo ya está cerrado, negro, déjalo ya. Mi círculo ya está cerrado, 13, ¿tí quién da más? 13, dilo tú, 13, escúchalo, 13, manda, 13, puta, 13, chulo, 13, quién, 13, recuérdalo, 13, recuérdalo. Ya, chava, quién es el que vacía. Quien dice que en Málaga no hay nivel para reventar. Dime, si esto no es lo más. Dime, si existe un rival. Dime, si esto no es la crema. Dime, ¿quién va a superar? Lo más caro llega. Hierba buena, peña ciega. El gordo vuela por cerveza en la arena. Las 13 suena. Compadre, a mamá huevo lo que pega. Burra me huela vómito. No vale nada, nah. Te voy a rajar. Pringao. Con tu música lo que va a conseguir es darle babao. Descarado, vacilando sin freno desde el Wellington. Aquí se gana o se pierde, no me vale el empate. No. Beso a la polla, la peña que va de vivo y que tiene por bate. Ay, me mate, desde el catre yo te llevo. Si piensas lo contrario, ven aquí, échame huevo. Sin miedo, te voy a mandar parqueo. Empieza el sherpeo, el micro se derrite cuando ocupo mi fuego. Te veo como te entra el canguero, como el sudote de aciego, como se te cae el pelo. Como los chulos, rompe mi mierda, rompe el jefe, rompe. ¿Cuál es el nombre? 13, dilo tú, 13, escúchalo, 13, manda, 13, puta, 13, chulo, 13, quién, 13, recuérdalo, 13, recuérdalo. Mi círculo ya está cerrado para putas del rap. Mi círculo ya está cerrado, no lo intentes pasar. Mi círculo ya está cerrado, negro, déjalo ya. Mi círculo ya está cerrado, 13, di quién da más. 13, dilo tú, 13, escúchalo, 13, manda, 13, puta, 13, chulo, 13, quién, 13, recuérdalo, 13, recuérdalo. B-boys, B-girls, just be yourself. Pa' ella, pa' él, pa' ti también. Y salte del medio que aquí no hay break. Que 7-9 is back again. Con el tumbao de casi 100. Llegó el hip hop, el de Boriken. Yo. afincado. Y este es mi ritmo cargado de melodía. Bien afincado, sublime mi poesía. Y llego al party y me quedo con la tarima. Me quedo con tus deseos de enamorarme la rima. Y no te guille diciendo que no sabía que muevo el crowd, tu cuello y tu bocina. Y no te guille cambiándome la sonrisa. Si en esto del liriqueo nadando vine sin visa. Sin prisa te hechiza como el Orisa. Con el fraseo tu estilo lo que eres risa. Con este corte son pocos en esta liga. Y es que yo vine a tumbarte la zaranana. Sin mucho guille ni las canciones sananas. Sin fantameo tampoco rima barata. Sin embrollado gastando toda mi lana. Y en el estudio grabando toda la semana. Pa' que este disco ya tú lo tengas pirata. Deja ese coro y ponte a cantar bachata. Oye bacano, olvídese de esa vaina. Tú no eres un duro, tírale a alguien loco, ¿qué pasa? Le tiré a todos y nadie me dijo nada. En ningún disco me han ofrecido bala. Ni en infomercial de esos que hablan baba. Coño, que tiren a ver si pago la casa. Y me entretengo rajándole la esperanza. Dándole rima por ojo, boca y garganta. Pero qué va, mi pana, eso es una falsa. Como un coquí jangueando con una garza. Por Rosselló que va al rescate de la patria. Oye, y pa' la nena, tú nunca le escribes nada. Mi reina bella, mi ilusión adorada. Eres preciosa, más bella que la esperanza. Deja las pichaderas y no vengas con esa labia. Y es que el poeta respeta a todas las damas. Aunque a la larga nos gusta cuando son satas. No te confundas que aquí no voy a insultarla. Decirle perra ni mami, mueve tus nalgas. Pero qué lindas se ven cuando se acicalan. Y se respetan midiendo bien sus palabras. Independiente, blanca, negra y mulata. En el video, en la disco, en la sala. Nuestro futuro se está criando en tu casa. Y es que sin ti, mi negra, no somos nada. Pa' la latina, boricua y dominicana. Tírame el coro pa' ver si pego mañana. Be boys, be girls, just be yourself. Pa' ella, pa' él, pa' ti también. Y salte del medio que aquí no hay break. Que 7-9 is back again. Con el tumbao de casi 100. Pa' los hip hop, el de Boriken.